responsabilidad también del sonido de las palabras, ¿no? Y en cambio, que en la prosa uno dice mucho menos. Pero eso ha sido muy nocivo en la escuela, ese tipo de, digamos, de lectura. Totalmente. Tan cantada, ¿no? Porque es como, finalmente apréndaselo, recítelo de tal forma y finalmente si lo entiende, pues. Sí. Pero es que no nos enseñaron como a escuchar el sonido de las palabras, sino a impostarle un ritmo predeterminado. Sí, sí. Es que a uno tiene que leerlo en voz baja y luego leerlo en voz alta. Puede ser una buena estrategia, sí. Historias, mitos de no sé cuándo. Sí. Y son, sí, así, como mitos de, para los niños, pero son antiguos. Entonces tienen muchas palabras que no sabemos y son, que, y parecen como muy, muy extraños. Pero cuando estemos niños no tenemos problema con eso. Es verdad, sí, yo también. Y por eso no pienso que no podemos explicar que no escuchamos bien porque es poesía, porque todo nuestro, pues, como nacimos, no sé. Nacimos con eso, que escuchamos, y también como en películas, como en un documental que tiene como imágenes largas, lentas, y si hay un voiceover, puedes escuchar sin problemas. Entonces es que es más como un sentido que tienes que como, ok, yo sé que voy a escuchar ahora. Como, no. Estamos de acuerdo que todos tenemos problemas con la lectura en voz alta y que es algo que todavía no estamos acostumbrados. Y que en cambio cuando éramos niños de pronto era... Sí, a mí me contaban Pinocchio, que es un libro en un italiano muy, muy antiguo. Sí. Y a mí me encantaba, sí. También se lo comprendí. Y también como cuando lees los mismos libros para los niños todos los días, ellos saben si haces algo, si haces un error. Es como, no, eso era... Eso no es correcto, ¿cierto? Ellos son muy como... Es una cuestión de ritmo, yo tengo la impresión que es una cuestión de ritmo, estamos acostumbrados a algunas cosas. Y, por ejemplo, yo después, es una bobada, después que yo en Firefox descubrí que hay diferentes, ¿cómo se dice? Esquedas, que tú puedes tener diferentes... Pestañas, ¿sí? Yo no puedo quedarme más como de 10 segundos en la misma y siempre me... Y esto es algo como que, pues, es una bobada, pero al mismo tiempo no sabemos muy bien que la tecnología, los medios de comunicación, sus influencias, los dispositivos, como dice Foucault, ¿no? Sus influencias en nuestras cosas más físicas, ¿no? Y yo tengo la impresión que esto puede ser una cuestión de ritmo. De pronto una vez estamos mucho más acostumbrados. Sí, es que eso es lo que yo siento, como que ahorita que uno lee a esas velocidades que uno está diciendo, como que uno de pronto no está, como, no se conecta con el texto... como desde el silencio un poquito, como tratando de realmente escuchar el ritmo que está proponiendo el autor. Sí. Como que uno va así, y como rápido, dame el contenido, ¿no? Creo que puede estar, yo siento que a uno le pasa eso. Sí, claro. ¿Y vos qué querías decir cuando dijiste que parece un poco más conveniente trivializar la lectura? Pues no, quitarle solemnidad y como que eso, como simplemente tratar de leer como uno lee en su cabeza. Pero es difícil. No sé si es posible, ¿no? Una vez que tú enuncias algo a alta voz, es difícil. Pero tú tienes un ejemplo. ¿Quieres intentar? Leemos, entonces, leemos el 6, el último que leemos, promiso, el 6, y después les cuento la historia del 6, que es interesante. ¿Pero leo yo? tengo la si fui ya muchos años, mil veces seguido y muerto, que no vencido, cansado por ti y por tu culpa. Ahora retornaré blanco el pelo a tus promesas necias. Has atado tantas veces y tanto has librado los tristes miembros y tanto herido el costado que puedo apenas volver a, en mí, aunque bañado el pecho de abundantes lágrimas. Ahí me pelé. De ti me duelo, amor, contigo hablo, libre de tus halagos. ¿A qué sirve tomar tu arco cruel y disparar a nada? Como al leño en ceniza cierra o Termes, gran vergüenza sé es corriendo perseguir a quien perdió ya destreza y movimiento. ¿Tú qué dices, Miguel, de la lectura de Eric? Me cuesta seguirla. No, ese no me parece muy bien. No, está bien, pero me cuesta un poco lo que decía ella. Pero para la razón opuesta, que tú te gustaría menos trivial, ¿o? No, es que no entendí bien lo que ella quiso decir. Sí, no, pero no significaba porque pues, era como darle un tono más. Pero se escuchó igual, fue lo que no hizo la asignación de remuneración. No se utilizó en el lenguaje como se haría. Eso fue lo la única diferencia. Eso fue lo que yo estoy completamente. Certeza, o sea, tengo toda la certeza del mundo que si uno lo leyera primero, lo comprende, se da cuenta, lo puede leer en voz alta mucho más fácil, porque aquí estamos leyendo por versos y no muchas veces uno tiene que leer por versos, o sea, muchas veces dos versos van juntos, ¿sí me entendés? Como la frase, tarana, tarana, tarana, tarana, ¿sí me entendés? Pero no precisamente se te acaba el último, que fue lo que te pasó cuando dijiste que te pelaste, como que llegaste a un momento, fuiste a la frase, el verso que seguía y era la misma idea y habías hecho una pausa, ¿sí me entendés? Sí. Entonces, también es algo como de comprender el texto antes de enunciarlo. Algo, sí, algo técnico es, yo tengo la impresión que si todo el mundo está leyendo y escuchando al mismo tiempo, no es bueno. A mí, por ejemplo, sí, yo odio leer una canción, las letras y escucharla al mismo tiempo, porque toda la magia está en esperar las letras que llegan. Si tú ya sabes que va a venir, como me parece súper escuchar una sí, canción, sí. ¿No? Entonces, bien, no lo puedo leer. Pero fue mi error porque yo le di el texto a todo el mundo y no podemos evitarlo, ¿no? Lo último que digo sobre Miguel Ángel, ¿no? Este poema, él lo escribió cuando él tenía como 50 y pico años, ¿no? Y en esa época era considerado un hombre muy viejo cuando tenía esta edad. Él estaba enamorado de un muchacho que tenía como, me parece, 18 años, por ahí. Entonces, esto es el poema que habla de eso. Mi hipótesis es que Miguel Ángel, pues sí, muchas veces de lo que yo sé hay temas de amor, de deseo en sus pinturas y en sus esculturas, pero nunca de esta forma. Entonces mi hipótesis es que cuando él estaba intentando expresar esto y de pronto tenía una necesidad, tienes que antes hablar de una necesidad propia y que no puede ser de otra manera, para expresar esto yo creo que él tenía que escribir estos sonetos, esa es mi hipótesis, ¿eh? No sé, que historia. ¿Alguien sabe qué es AC? ¿Dónde? Gran vergüenza. Pase escorriendo por seguir. No. Viví. Sí, que me entiendo. O sea, doble AC. También la traducción debe ser como confusa la traducción. Puede ser que la traducción sea mala, sí, ¿eh? Puede ser. No, es porque sigue escorriendo por seguir. Hacemos algo, bueno, dejamos todo Miguel Ángel, ¿no? Esa era una hipótesis de hablar de artistas que escriben, ¿no? Y yo quería hablar de Miguel Ángel por una razón, que es, Miguel Ángel es un artista del Renacimiento, ¿no? Es el artista del Renacimiento, el más conocido y todo. Y hay una teoría de este man, se llama Michel Foucault, que ustedes conocen, me imagino. Escribió este libro en el 66, que se llama Las palabras y las cosas. Muy, un libro muy complejo que habla de, en una parte habla de cómo podemos establecer una relación entre las palabras y las cosas, básicamente. Yo entonces ahora voy a leerles algo, bueno, y después vamos a hablar de esto, pero no es poesía. Pero yo, por favor, yo quisiera que, que nadie vaya a leer mientras que yo esté leyendo, bueno. Entonces, él dice, Foucault, en el siglo... Ya empezamos mal. ¿Cómo se dice? 16. No, sí, yo comprendí 16. Bueno, no. En el siglo XVI, el lenguaje real no es un conjunto de signos independientes, uniforme y liso, en el que las cosas vendrían a reflejarse como en un espejo, a fin de enunciar una a una su verdad singular. Es más bien una cosa opaca, misteriosa, cerrada sobre sí misma, masa fragmentada y enigmática punto por punto, que se mezcla aquí o allá con las figuras del mundo y se enreda con ellas, tanto y también que todas juntas forman una red de marcas en la que cada una puede desempeñar y desempeña en efecto, en relación con todas las demás, el papel de contenido o de signo, de secreto o de indicio. El lenguaje está depositado en el mundo y forma a la vez parte de él, porque entonces el lenguaje hace parte del mundo y forma a su vez y forma a la vez parte de él, porque las cosas mismas ocultan y manifiestan su enigma como un lenguaje, y porque las palabras se proponen a los hombres como cosas que hay que descifrar. Sí, sí, ¿no? Las palabras se proponen a los hombres como cosas que hay que descifrar, ¿no? La gran metáfora del libro que se abre, que se deletrea y que se lee para conocer la naturaleza, no es sino el envés visible de otra transferencia, mucho más profunda, que obliga al lenguaje a residir al lado del mundo, entre las plantas, las hierbas, las piedras y los animales. Bueno, entonces esta es una lectura más difícil porque es hecha por un extranjero, ¿no? Sí, me imagino. Y pues alguien comprendió algo de esto. Hay un punto que para mí es muy interesante, cuando dice el lenguaje reside al lado del mundo, entre las plantas, las hierbas, las piedras y los animales, ¿no? Y pues básicamente su teoría, yo intento explicarla, es que en esa época, antes del 1600, el hombre se relacionaba con el lenguaje como si el lenguaje fuera una de las cosas naturales. Entonces, que las palabras podían ser descifradas y que tenían en sí un misterio, un arcano, y que el sabio era el que descifraba el mundo, que leía el mundo. Entonces, las palabras tenían algo como de naturaleza, de misterio, y a la vez, la naturaleza se podía leer y descifrar como si fuera un libro. Un ejemplo muy práctico. Las nueces, se decía que las nueces hacían bien para la cabeza. ¿Por qué? Porque cuando uno rompía una nuez, había este objeto que parece un cerebro. Entonces había esta idea que el mundo está hecho por marcas, por signaturas, y que cada marca puede ser relacionada con un significado, una función, ¿no? Otra es una planta que no me acuerdo cómo se llama, que tiene forma de ojo, que sus semillas tienen forma de ojo. ¿Cómo se llama esta planta? No me acuerdo. Y que entonces esta planta, por esta asignatura que las semillas tienen forma de ojo, quiere decir que hace bien para los ojos. Ahora podemos decir, bueno, qué bobada, simplemente no conocían la ciencia y todo. Pero lo que Foucault dice es que no importa si es verdadero o falso, lo que importa es que es una manera completamente diferente de relacionarse con las palabras, con el lenguaje. ¿Por qué? Quiere decir que el lenguaje no es algo, un estrato que ponemos sobre el mundo para hablar del mundo, sino que está en el mundo mismo, ¿no? Entre las cosas, como dice, entre las plantas y las hierbas, las piedras y los animales, ¿no? Y el mundo entonces es completamente escrito, es como un texto misterioso, y el sabio es colui que puede descifrar el mundo y crear conexiones, establecer semejanzas y analogías. No sé si intenté explicar, si esto se parece un poquito... ¿Tú conoces ese libro? Ay, se me acaba de ir. Pero este libro, el Códex, no sé qué. Serafinia, ¿no? Ajá, que uno lo abre y son dibujitos y animalitos, no. Mujeres y que se vuelven... Sí. Ajá, es como eso, ¿no? Esto yo lo veo como la idea de crear un lenguaje paralelo que es un lenguaje, parece un lenguaje, y al mismo tiempo, no sé, ¿no? Estaría en la naturaleza y sería lo mismo que las plantas o los sí. Seres humanos o todo, ¿no? Pero el Códex tiene un poco más de De... Estamos hablando del Códex Serafiniano. Sí. O sea, tiene un corte ya en un catálogo científico. Como yo creo Celestino que Mutis, esto cosa de. Algo así. Ajá. Enciclopédico. Ajá. Pero pues, no es tan escritórico porque es un poco... tiene muchas licencias, pues. Hay textos larguísimos, hay solo imágenes. Por con unas letras y unos, no un idioma que no es. Un criterio enciclopédico. Nadie se lo sabe, solo el que lo escribió. Me parece ya un catálogo. Yo te voy a decir es que... Pues ese fragmento es como muy, muy cercano a lo que yo he tratado de entender sobre la memoria, porque pues francamente es como un poco aburrido y agobiante ponerse a leer lo que se ha tratado de decir alrededor de la memoria desde las ciencias sociales, desde la filosofía y desde la misma historia, porque en realidad creo que si algo ocurre con la memoria es que escapa a una definición y a una sola línea o a una sola idea. Cuando uno piensa la memoria como esa preexistencia al lenguaje, ¿sí?, científico, está también pensándola como una preexistencia, pues, a un discurso científico, a un discurso, pues, parecido al de la historia. Un discurso cualquiera, ¿sí? Sí, y eso tiene que ver mucho con la sabiduría, tiene que ver mucho con la fuerza con la que los relatos podían viajar de un lugar a otro, ¿sí? Y ahí, pues, es muy clave también, ¿no?, entender la importancia del territorio, que no es simplemente tierra, sino que es en cada lado hay finalmente un oasis o un bosque de símbolos y filtros, ¿no? Son filtros. Algunas veces los relatos pasan, otras veces se quedan y ahí se mueren también, ¿no? Entonces creo que un poco lo que hace la memoria con lo que hacen las personas con la memoria es tratar de buscarle esa preexistencia o esa existencia alternativa, digamos, a las palabras y al sentido que tienen las palabras, saliéndose un poco de las líneas de la ciencia. Como liberar la memoria del lenguaje, ¿no? Sí, y eso hace que sea finalmente contradictorio, ¿no?, muchas veces, y ambiguo, y que por tanto sea menospreciado también un poco, ¿no?, sí, la historia. Es verdad, es verdad. ¿Alguien conocía este fragmento de Foucault? ¿No? Voy a intentar de explicar la segunda parte de lo que él dice. Después él dice, la vieja relación al texto, por medio del cual el Renacimiento definía la erudición, entonces lo que hablamos antes, se transforma en la época clásica, entonces después, se convierte en la relación con el puro elemento del idioma. ¿Qué quiere decir? Que llegó un momento en la historia de la cultura occidental donde las palabras eran palabras, signos para algo, y unívocas, ya no tenían ningún misterio, y eran signos, entonces era una relación binaria, decían, y que una palabra significa algo, un significado que supuestamente es lo mismo para todo el mundo, ¿no? Esto parece como un cambiamiento muy pequeño, pero en realidad, como dice Foucault, es una revolución completa, porque quiere decir que entonces nos relacionamos al lenguaje como si es algo que para nada es natural, sino es artificial y que es supuestamente unívoco, todo el mundo quiere decir lo mismo. Y él dice, de esto salieron muchas cosas, por ejemplo, las primeras teorías de la lengua, la gramática general, o las primeras ideas de una historia natural, entonces de hacer una historia de las especies naturales. Salieron las taxonomías, ¿no?, de separarlas. ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que no es que la naturaleza nos está diciendo algo y que es un símbolo por algo más. No, nosotros tenemos que comprender la naturaleza por lo que es. Entonces vamos a separar, clasificar y nombrar la naturaleza, ¿no? Así que cada palabra quiere decir esto y ya. Por eso él dice, después empezamos a relacionarnos con el puro elemento del idioma, entonces no con la cosa, con la nuez que quiere decir que te duele la cabeza, entonces tienes que comerla, no. Nos relacionamos simplemente con lo que las cosas nos quieren decir, más o menos. Yo estoy intentando explicar esto, es un concepto muy, muy difícil, pero para mí es importante esta idea de que hubo esta como revolución conceptual. ¿Por qué? Es como que las palabras se separaron de las cosas, ¿no? Las palabras indican simplemente las cosas, no están entre las cosas, entre las hierbas, entre las, como él dice, los animales y todo. Ya no son naturales. Entonces, hay otra citación que yo aquí les puse, que es una citación de un teórico francés que se llama Nicolas Bourriaud, ¿no?, que es un crítico de arte. Y pues, ¿dónde está? ¿Alguien lo tiene? Yo creo que no lo tengo. No, es que yo no, no tengo luz. Ah, sí, no. Bueno, él dice que el artista es un semionauta, ¿no? Bueno, sí, casi hacemos una pausa. Entonces. No, quiere decir que el artista es como un semionauta, él dice. El artista contemporáneo está entre los signos y está descifrando los signos. No sé si esto tiene relación con lo que ustedes estaban hablando antes, que cada artista tiene que tener un texto aquí al lado, como su ángel protector, ¿no? Pero yo tengo la impresión que de pronto tiene una relación. Él dice que el artista ya no puede crear nada de la nada, sino que siempre crea a partir de signos que ya están informados, él dice, ya están utilizados por alguien más y que no se puede inventar un signo nuevo. Él dice, si alguien tiene la citación, el artista es un semionauta que tiene a su cargo la producción de nuevos sentidos y recorridos originales entre los signos. Entonces, no es que crea nuevos signos, sino que crea nuevos recorridos entre los signos, ¿no? Bueno, yo tengo la impresión, es como un poquito una hipótesis, que el artista hoy puede ser que se está volviendo un poquito la misma manera que un artesano renacimental, como que sabemos muy bien que antes de Miguel Ángel el artista no era artista como así todo gomelo, ¿no? Era más bien una persona que hacía cositas y sabía pintar bien, y, ¿no? Y eso también es una relación completamente diferente, sí, sería un artesano, ¿no? La diferencia entre artesano y artista no había. Y Miguel Ángel es él, uno de los que empezaron a crear esta distinción. Y que fue una distinción política, ¿eh? No fue una distinción de un crítico de arte, fue una distinción política. Porque quiere decir que yo no hago parte de esta lega, si es en italiano, asociación de artistas, sino que me vuelvo un intelectual. Es una relación política muy fuerte. Entonces, hoy yo tengo la impresión que de alguna manera los artistas volvieron a hacer pues una relación con lo que decía Foucault en la primera parte. Entonces, a mirar y a caminar por esta foresta de signos que están ya ahí, como dice Bourdieu, y que no se están allí como si fuera una naturaleza. Es una naturaleza creada por los hombres, pero es una naturaleza. Y lo que pueden hacer es intentar de descifrarlos y de darle de pronto nuevos sentidos o comentarlos. Y un ejemplo muy claro es, por ejemplo, Wikipedia, ¿no? O toda la cultura digital de hoy. No tiene nada que ver con el arte contemporáneo, desafortunadamente. Pero, ¿qué? Ah, por eso. Mira, esto es muy, muy mal signo. Bueno, hacemos una pausa. Dicen que sí. ¿Quieres leer Baudelaire? Bueno. Entonces empezamos con esto. Pero, por favor, no estamos leyendo, que escuchamos solamente. Duro. La natura es un templo donde vívidos pilares dejan, a veces, brotar confusas palabras. El hombre pasa a través de bosques de símbolos que lo observan con miradas familiares. Como prolongados ecos que de lejos se confunden en una tenebrosa y profunda unidad, basta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Hay perfumes frescos como carnes de niños, suaves cual los oboes, verdes como las praderas, y otros corrompidos, ricos y triunfantes, que tienen la expansión de cosas infinitas, como el ámbar, el almizcle, el benjuí y el incienso, que cantan los transportes del espíritu y de los sentidos. ¿Conocías este poema? No. Es, él publicó este libro que se llama Las flores del mal, en este año, en 1857. Este es uno de los primeros, el cuarto poema de Las flores del mal. Y, pues, hay una razón por la cual estamos leyendo este poema, es que yo creo que esto tiene que ver con una de estas dos visiones de la relación entre el lenguaje y el mundo de que estamos hablando antes, ¿no? Como que esto dice, la natura es un templo donde vívidos pilares dejan a veces brotar confusas palabras. Entonces, como que el mundo no está escondiendo un lenguaje que nosotros vamos allí y puede ser que no nos pertenece. Es un lenguaje que puede ser algo que ya que está allí y que nosotros no, ¿sí? No vemos. En cambio, esta segunda parte que es 100 años después, ¿no? 100 años después hay un lingüista francés que se llama Émile Benveniste que escribe un libro que de lingüística, que se llama Problemas de lingüística general. Pues un libro muy técnico, donde pero había este ensayo que fue como una, pues como una bomba, parece, algo que fue muy muy fuerte para todo el mundo de la cultura, porque básicamente lo que él decía era que nosotros no podemos pensar libremente. La única manera de pensar es pensar a través del lenguaje, ¿no? Por ejemplo, él dice, es lo que se puede decir lo que delimita y organiza lo que se pueda pensar. La lengua proporciona la configuración fundamental de las propiedades reconocidas por el espíritu a las cosas. Y después dice, la lengua evidentemente no ha orientado la definición metafísica del ser, pues cada pensador griego tiene la suya, pero ha permitido hacer del ser una noción objetivable, que la reflexión filosófica podía manejar, analizar, situar, como no importa qué otro concepto. Y después él dice, es de la naturaleza del lenguaje prestarse a dos ilusiones en sentidos opuestos. Por ser asimilable, consistir en un número siempre limitado de elementos, la lengua da la impresión de no ser más que uno de los trocumanes posibles del pensamiento libre, este, autárquico, individual, que emplea la lengua como su instrumento. Entonces, como una idea de que nosotros podemos emplear la lengua como queremos, ¿no? De hecho, si se intentan alcanzar los marcos propios del pensamiento, no se atrapan más que las categorías de la lengua. Entonces, atrás de esto el lenguaje todo así un poquito técnico, ¿no? Hay una... es como un golpe muy muy fuerte a toda la filosofía, por ejemplo, existencialista, ¿no? La otra ilusión es inversa. El hecho de que la lengua sea un conjunto ordenado que revele un plan incita a buscar en el sistema formal de la lengua la calca de una lógica que sería inherente al espíritu y así exterior y anterior a la lengua. De hecho, no se construyen así más que ingenuidades o tautologías, ¿no? Y lo último, para cerrar, estas son algunas citaciones de este texto, que es mucho más largo, es un ensayo. Termina así: el vuelo del pensamiento está ligado mucho más estrechamente a las capacidades de los hombres, a las condiciones generales de la cultura, a la organización de la sociedad, que a la naturaleza particular de la lengua. Pero la posibilidad del pensamiento está vinculada a la facultad del lenguaje, pues la lengua es una estructura informada de significación, y pensar es manejar los signos de la lengua. Esta frase final es como uno dice, bueno, nosotros estamos pensando, y uno piensa lo que le da la gana, ¿no? Él dice, no, pensar es simplemente es manejar los signos de la lengua. Pues es algo muy muy fuerte, es una idea muy... claro, es una idea que ya estaba en el aire en este periodo, pero él fue el primero que la expresó de esta manera tan precisa. Y no sé ustedes cómo ven esto, si es como algo liberatorio o más bien como si uno se siente oprimido por esta visión. ¿No? Me parecía lo de la filosofía del lenguaje, a lo que por ejemplo dice Wittgenstein, pues finalmente el lenguaje es el que forma, o las palabras forman pues finalmente la realidad. Yo creo que este ciclo se cierra otra vez y coincide con lo que vos decís de finalmente de ese retorno del artista a la posición del artesano, en la que finalmente se dedica a hacer una cantidad de cosas, porque es un poco el fracaso de un modelo pues moderno, ¿no? O sea, la estructura del lenguaje, o el lenguaje dando estructura, finalmente pues colapsan. Y ahora incluso pues como en los textos de filosofía contemporáneos se habla de que la filosofía analítica, la filosofía del lenguaje, es la que está pues fracasando en este momento, tiende pues a desaparecer. Para volver un poco al ciclo anterior de este artista que no está metido finalmente en ningún tipo de categorías, o que no está trabajando con las categorías pues de esa forma. Como un poquito se vuelve al misterio de una lengua, a un arcano, algo que no está. La deja un poco en esa dimensión, ¿no? Sí. Entonces, ¿tú crees que ya estamos en otro lugar? Pues vos lo dijiste ahora, ¿no? Que vos creías que estaba ocurriendo una transformación ahí. Y dijiste que lo que ocurría en la época de Miguel Ángel, por ejemplo, era una cosa política. Ahora es igual, ¿sí? Es un tema político totalmente. Pero tiene que ver con el fracaso de las utopías pues capitalistas y todo eso. Sí. Miguel, ¿puedes volver a explicar esa idea de como que antes estaba trabajando sobre esas estructuras, pero ahorita es otra cosa, como ¿cuál es ese pasaje hacia dónde se está retornando? Pues el pasaje o el momento de quiebre es la famosa posmodernidad, aunque eso puede ser como muy vago, ¿no? Decir lo que es a partir de la posmodernidad que las teorías de la filosofía del lenguaje se empiezan a quebrar un poco. Sí, pero por se eso, les quiebra por dónde, esa es la pregunta. ¿Por dónde se empiezan a quebrar? Era lo que quería entender. Porque el capitalismo fracasa. Entonces, digamos que el capitalismo es el que representa finalmente toda la utopía pues, social. ¿Sí? Todas las aspiraciones de bienestar y las aspiraciones, digamos, de crear mundos posibles, pues el capitalismo las pone y luego las quita. ¿Sí? Entonces, hay una reacción de insatisfacción, de decepción, de desasosiego. Y ahí el existencialismo entra, digamos, se articula eso y ahí surge pues un poco otra visión del mundo. También, sí, la idea que, yo no sé si eso es lo que tú querías decir, que la idea que el lenguaje es todo lo que tenemos para pensar, ¿no? Uh-huh. Quiere decir también que el lenguaje es algo que está y está bien hecho, de una cierta manera, que necesita una justificación o al menos un sistema de referencias, ¿no? Que pueda ser un sistema de referencias ideológico. El capitalismo se llamó a sí mismo el sistema pues, perfecto, ¿no? Cuando por ejemplo, en el 90 cae el muro, los teóricos del capitalismo lo que dicen es que este es el mejor mundo posible. Puede que tenga muchos defectos, pero es el mejor mundo posible. Evidentemente la gente no está de acuerdo con eso. O sea, el individuo no está seguro de que lo mejor que le puede ocurrir es tener una serie de restricciones o de decepciones pues frente a su vida. Hay un estado de inconformidad finalmente pues, ¿no? Sí. Pero sí. También a veces pienso que como digamos eso que se podría llamar los paradigmas de la modernidad en la contemporaneidad no han cambiado, ¿no? Por ejemplo, un gran paradigma es este que decía Ricardo, que era como que universalmente tenemos que entender algo cuando se habla de las con palabras, ¿no? Universalmente pareciéramos que entendiéramos cosas, por ejemplo, en la educación, ¿no? La educación ahora, al menos la educación de nivel básico, está basada en competencias, ¿no? Por ejemplo, entonces se entiende que todos los niños tienen que entender ciertas cosas sobre ciertos parámetros, sobre ciertas pautas de lo que es la filosofía, por ejemplo. Y se supone que un niño desde 16 años, no importa qué idioma hable, no importa en qué barrio viva, todos deben entender lo mismo. Entonces, como que todo el lenguaje está basado aún en los mismos paradigmas de la modernidad. ¿No? Totalmente de acuerdo. No entiendo a qué hora se acaba la tal modernidad. No, es que no se acaba. El fracaso que ha habido es real, ¿no? Pero no ha habido como una margen que determine que efectivamente ha terminado. Y también la cuestión, y bueno, ese era un punto. Y el otro era pues sobre esta última parte que decía pensar y manejar los signos de la lengua. Volvía como hablaste de filosofía, entonces me acordé, digamos, como la época en la que es un cambio inicial, digamos, del pensamiento occidental, ¿no? Cuando inician, digamos, los primeros filósofos, ¿no? Que a mí me parece muy interesante, los presocráticos, ¿no? Cuando ellos, digamos, abruptamente les cortan su manera de comunicarse por medio de mitos, ¿no? Como que la manera, digamos, de crear, de mirar el mundo y de relacionarlo a partir de la mitología, digamos, y empieza la idea de que todo tenía que pensarse a partir del logos, ¿no? Y esa gran diferenciación es la que empieza a tejer todos los escritos, todas las ideas, y como que ese por lo menos es un punto que para mí es atroz, ¿no? Como que cuando es obligado el humano a pensar desde un pensamiento tan abstracto, y abandona como lo imaginario, ¿no? Es lo que dice al final un poco otra vez, como decís, o sea, esto no ha muerto. Inicia la filosofía y es un final. De una cierta manera, puedo decir que esta es como una bipolaridad, dicotomía, que no es simplemente en este momento de que habla Foucault, es que vuelve esta idea también entre el mito y el logos, puede ser lo que estamos diciendo antes de Foucault, entre un lenguaje arcano, un lenguaje completamente transparente supuestamente, ¿no? Y, por ejemplo, de lo que tú decías, la filosofía del lenguaje. En esa época de Benveniste había otra teoría, que es la teoría de Sapir-Whorf, que es un poquito la misma. Y hay un ejemplo que dice los esquimos, los esquimales. Las poblaciones del Polo Norte tienen como 11 palabras para decir blanco. ¿Más? ¿Cuántos? Cientos. Sí, 100 años. No. Yo le dije que 200. Sí, 100 años. 100. 200. ¿Quién da más? Los esquimos que no se diferencian, se Inuit. Inuit. Inuit. Inuit. Eskimo es como decir nigger. Ah, mayorativo. Como cuando me dicen gringo. Sí. Sí. No, peor. Peor. Sí. Sí. Pues no, es que hay muchas lenguajes inuit, entonces hay mucho más que. Entonces, no es simplemente 100 blancos, sino 100 blancos traducidos por todos los idiomas inuit. Entonces, sí. Cada idioma tiene más. 100 blancos. No, eso no es peor, como hay muchas palabras. Esto es increíble porque nosotros pensamos. No, pero hay ellos ¿pero? También ellos también pueden ver muchos diferentes colores en el blanco. Exacto, esto por es eso. Que, esta es la, sí, pues qué tal que no solo uno. Exactamente, exactamente, ¿no? Pero esta es una prueba de cómo el lenguaje nos informa nuestra manera de pensar, de ver el mundo, ¿no? De leer el mundo. ¿Tú eres que querías decir? No, yo quería decir que en realidad yo no me siento presa del lenguaje. Como que es uno se siente preso de un sistema cuando no se sabe las reglas, pero entre más que sepas las reglas, más puedes jugar con ellos, ¿no? Por ejemplo, entre más blancos ves, pues que más blancos puedes nombrar. Y entonces una vez, digamos, tú te adentras en el lenguaje y te apropias del lenguaje y de todas las reglas las rompes o las modificas a tu antojo y ya no vas a estar más preso. Pero sí estoy completamente de acuerdo de que condiciona tu pensamiento. Y lo primero que quería decir era como que también el sentir, a través de los sentidos, podría ser una forma de pensar, ¿no? Tal vez no la única es, a ver, como decir palabras en tu cabeza, ¿no? Sentir. Sí, sin tener que decir, oh, frío, no. Claro, claro. Nosotros pensamos que pensar es algo muy racional, ¿cierto? Pero también pensar es como que es algo mucho más de sentido. Que no, antes que dices me siento frío, te sientes frío. Uh-huh. Y ya lo sabes. Y no eso no es racional. Sí. Logramos y también eso pasa con literatura, con teoría. Lees un texto y ya tienes el sentido de entender y ya como te sientes como, ah, lo entendí, pero no puedes explicar cómo, porque sí. Es algo que es I, antes, sí. Antes del pensamiento de racionalidad, que es lo que decimos que es racional. Hay dos extremos en esto. Un extremo es cuando tienes, sabes que tienes, sabes, como en italiano decimos, tienes la palabra en la punta de tu lengua. ¿Se dice aquí también? Sí. Es como una situación muy extraña, que tú sabes, como tienes en tu cabeza, podemos decir, el significado de una palabra, y no el significante, según la teoría semiótica. La otra es cuando tú, por ejemplo, estás leyendo y ves una palabra que no conoces. Tú reconoces que es una palabra y que tiene que decir algo, pero no sabes qué quiere decir, ¿no? Entonces, como esto es lo opuesto, es como cuando tú ves un significante puro y para situar las cosas. Entre estas dos cosas hay lenguaje y nuestras experiencias de lenguaje, ¿no? Y para reasumir estas dos visiones, una de Baudelaire que dice el lenguaje está innato, ¿sí? Innato, escondido en el mundo, como un misterio, como un secreto, ¿no? Y el hombre, ¿qué hace? Es el que interpreta este lenguaje y lo comenta. No puede hacer más que comentarlo, es un continuo comentar lo que ya está y que es misterioso. También la relación con los textos sacros, ¿no? Es comentarios sobre comentarios. Y también la literatura era un poco así, eran comentarios sobre textos que estaban antes, ¿no? En cambio, lo que dice Benvenisa es como el opuesto, donde hay un lenguaje que es como la única manera de hacer experiencia del mundo. Y entonces lo que hace el hombre no es interpretar, sino combinar los signos. Lo que puede hacer el hombre es combinar. Antes estábamos hablando del Ulipo, ¿no? Sur contigo. No sé si ustedes conocen, el Ulipo es un grupo que se formó en Francia de intelectuales, no solamente escritores, también había matemáticos, ¿no? Donde había sobre todo algunos conocidos como Perret, que no me parece, y Calvino, que se ocupaban de la combinatoria, encontrar una forma entre la combinatoria matemática y la primera cibernética, ¿no? Y la literatura. ¿Cómo se llama? Ulipo se escribe O-U-Lipo. Quiere decir a U. Taller de literatura potencial, no sé cómo es en francés o croata, literatura potencial, sí, algo así. No me acuerdo la primera palabra. Pero la traducción sí es taller de literatura potencial. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es entonces en estos dos extremos el cómputo de por ejemplo, de la literatura? La verdad no estoy relacionando mucho lo del asunto del lenguaje con lo que tiene que ver propiamente con lo del oblicuo, porque el juego que se plantea ahí en el caso de ellos es como otro juego, que es precisamente, digamos, como lo que tiene que ver también con el propio taller de hoy. Ellos lo que trataban era de poder sacar de otras, porque decían que las formas con las que se estaba trabajando, no el lenguaje como tal, porque yo sí creo que el lenguaje, es decir, se está preso. O sea, uno tiene como una serie de cartas y uno puede inventarse más juegos con esas cartas, pero no puede salirse de las cartas que tiene, ¿sí? O sea, el lenguaje es como esas cartas que uno tiene y uno puede inventarse más juegos con ese, pero no eso. Entonces, ellos lo que estaban tratando era inventarse otros juegos, pero esas formas, tratar de buscarlas en otra parte, ¿no? Porque, es decir, los campos del conocimiento ya se llegan a trascender. Entonces, ellos lo que hacían era un grupo de matemáticos, o sea, en su gran mayoría matemáticos y gente que tenía que ver con letras. Entonces, tratar de ver cómo las matemáticas se podían emplear como concepto o como forma dentro de la creación. Porque, digamos que la literatura o las artes, y las, sobre todo entre las artes mismas, se trata de hacer como una interpretación del concepto, pero no de la forma de trabajo. Por ejemplo, hay una pintura y una persona trata de interpretar la pintura y escribir algo inspirado en esa pintura, ¿cierto? Entonces, como que se trata de asociar el concepto para poder generar otra creación. Pero entonces lo que ellos llegaban y decían que no es el concepto lo que vamos a tratar de asociar, sino lo que vamos a tratar de asociar es las formas de trabajo. Es decir, si en literatura hay algo que se denomina estructura, pues ¿qué es esa estructura en otro campo, en arquitectura? O sea, las formas, o sea, si... una traducción del método de trabajo era que trataban de hacer. Entonces, de las matemáticas, que precisamente ese es, digamos, como el libro que, pues el más representativo, lo único para mí, el más importante, el de Perec, el de la vida de instrucciones de uso, que es un libro que siempre se cree que la literatura está alrededor de una historia, ¿no? algo de lo que desea transmitir. Y ese libro fue un experimento tremendo y muy valioso, porque del libro se empezó a hablar desde cómo se iba a concebir el libro y cómo se iban a interrelacionar las cosas y cuál iba a ser toda la dinámica y cuál iba a ser toda la estructura del libro antes de contar algo de lo que estuviera contenido el libro. O sea, se le pregunta de qué se trata el libro, pues el libro no se trata de nada. O sea, no hay una historia que se cuente de principio a fin, sino que es una discusión sobre el método de creación. La vida de instrucciones de uso. ¿Conoces este libro de Calvino? Perec. Perec. Se llama El Castillo de los Destinos Cruzados. No, precisamente ahora estoy. Ese es el tema que estoy estudiando. Pero por Calvino no he pasado. Ahora precisamente te quería preguntar cuáles de los libros, porque hay varios en Calvino, pero que más trataran como con este juego. Sí, porque Calvino escribe un libro sobre, en este momento, sobre el tarot. Sobre algunas cartas de tarot que le salieron como de una manera aleatoria. Se llama El Castillo de los Destinos Cruzados, me parece algo así. Y sí, entonces sale grave de la misma cultura, que yo creo, pero está influenzada por esta idea de Benveniste, como que no se puede salir del lenguaje, porque Calvino escribió un texto que se llama Cibernética y Fantasmas, que habla exactamente de esto, como de... Esta idea de la cibernética, de la combinatoria, es algo también que a él le gustaba mucho Borges, a Calvino, ¿no? Y Borges, imagino que ustedes conocen este cuento, se llama La Biblioteca de Babel, ¿no? Que empieza, el universo que otros llaman la biblioteca, ¿no? Y básicamente habla de cómo, yo creo que habla de la última frase de aquí, que no podemos salir del lenguaje. Por ejemplo, leo algunas partes, ¿no? La biblioteca existe ab eterno, entonces existe eternamente, y el número de símbolos ortográficos es 25, que son los símbolos de nuestro alfabeto, ¿no? Todos los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales. El espacio, el punto, la coma, las 22 letras del alfabeto. Entonces también estamos hablando antes de la puntuación. No hay en la vasta biblioteca dos libros idénticos. No son como un poquito puntos de un teorema para construir un mundo. De estas premisas incontrovertidas dedujo que la biblioteca es total y que sus anaqueles registran todas las posibles combinaciones de los 20 y tantos símbolos ortográficos, ¿no? Entonces dice, hay todo, la historia minuciosa del porvenir, las autobiografías de los arcángeles, el catálogo fiel de la biblioteca, miles y miles de catálogos falsos, la demostración de la falacia de estos catálogos, la demostración de la falacia del catálogo verdadero, el evangelio gnóstico de Basilides, el comentario de ese evangelio, el comentario del comentario de ese evangelio, la relación verídica de tu muerte, la versión de cada libro a todas las lenguas, las interpolaciones de cada libro en todos los libros, ¿no? Es una descripción como del universo, como un sistema de combinatorio de signos. Interesante, entonces, dice, ¿qué es Dios en este sistema? Los místicos pretenden que el éxtasis les revela una cámara circular con un gran libro circular del lomo continuo que da toda la vuelta de las paredes. Pero su testimonio es sospechoso, sus palabras oscuras. Este libro cíclico es Dios, ¿no? Y quería leerle cómo termina, dices. ¿Quiénes imaginan este universo sin límites, esta biblioteca? Olvidan que los tiene el número posible de libros. Yo me atrevo a insinuar esta solución del antiguo problema. La biblioteca es ilimitada y periódica. Si un eterno viajero la atravesara en cualquier dirección, comprobaría al cabo de los siglos que los mismos volúmenes se repiten en el mismo desorden, que repetido sería un orden, el orden, con la O mayúscula. Mi soledad se alegra con esta elegante esperanza. Y pues esto yo creo que también es muy relacionado con esta segunda hipótesis de Benveniste, ¿no? Del mundo como una combinatoria. La idea es, ¿por qué estamos hablando de esto cuando estamos hablando de la escritura en las artes visuales? Pues porque exactamente esto nos plantea muchas cuestiones sobre qué pueden ser las artes visuales. Por ejemplo, ¿se puede ver el mundo sin pasar por el lenguaje? ¿O el arte puede ser un ejemplo de una manera para ver el mundo sin pasar por el lenguaje? Lo pregunto a ustedes que antes estamos hablando de esto. ¿Creen que sí? ¿Se puede ver el mundo sin pasar por las categorías de la lengua? ¿Y el arte puede ser un ejemplo de esto? ¿De la lengua como las palabras o el lenguaje? Es que el lenguaje es una cosa y la lengua es otra. El lenguaje, hay lenguaje visual, hay lenguaje sensorial, hay lenguaje, no sé. Pero la idea es, ¿el arte es un lenguaje? Sí. Si es un lenguaje, entonces tiene sus formas específicas que se repiten. Y tiene sus convenciones y su sistema binario y sus combinaciones. Resultado. Nadie entonces piensa que el arte puede hacer algo que no es un lenguaje que exactamente tiene su fuerza por no hacerlo. No, a mí me parece, o sea, tiene códigos también, pero no es tan cerrado como un lenguaje. Y precisamente es como un poco como el reto que el arte o las imágenes le ponen al lenguaje, es como que hay cosas innombrables o inatrapables o experiencias que no pasan por el lenguaje, y precisamente para eso existe el arte, ¿no? Pienso yo, como para que existan cosas que no pasan por el lenguaje. Yo creo que uno podría preguntarse si el arte es o es finalmente la posibilidad de la liberación. Ahora que vos hablabas de si este texto de Benveniste era liberador o era pues agobiante. Yo creo que lo que hace el arte es finalmente darle un escenario, permitir que exista un escenario de liberación, independientemente de que se cumpla o no. Sí. No se sabe finalmente y en últimas creo que no vale la pena preguntárselo si se cumple esa promesa de liberación, porque pues estás arruinando un poco el deseo. ¿Sí? Lo bueno de desear algo finalmente es desearlo para siempre, ¿no? Cuando ya yo logro lo que quiero, pues finalmente arruino. Claro. Y el arte tiene esa promesa como eterna, me parece, como constante. Lo que es paradójico. Él mismo dice ahí al final que cuando uno a través de, digamos, de las búsquedas estéticas o espirituales trata de hacer una analogía con el alma, ¿sí? construyendo un paralelo, una estructura, pues caen en ingenuidades terribles, ¿no? Porque finalmente no está ahí la respuesta. Tautología, dice. Sí. Y Italo Calvino, que era un literato, entonces trabajaba con el lenguaje, dice que el compito de literatura es de siempre situarse a los límites del territorio ya explorado y ocupado por el lenguaje, ¿no? Y cada vez de sacarle un poquito más de... salir un poquito y sacarle un poquito de espacio a esta terra incógnita, ¿no? Este continente desconocido que está fuera del lenguaje. Pero él lo decía al interior de la literatura, entonces, ya al interior de este sistema. Sí. Pero de alguna manera podemos extender esto también al arte, porque es verdad de pronto que el arte no es un lenguaje, pero uno podría decir que sí, que en algunas épocas históricas el arte sí tenía un lenguaje muy específico, como por ejemplo cuando estamos hablando de iconología, ¿no? Había géneros que se repetían todo el tiempo. La piedad, por ejemplo, la ascensión, la anunciación, la ascensión. En la arte católica esto es muy, muy claro. Entonces, como variaciones sobre los mismos temas. Y era claro, como muchas veces, como leer una imagen. La sabiduría del artista era entonces cómo sacar su pequeño espacio al interior de estos géneros, de estas mismas variaciones, ¿no? Una vez. Yo creo que tiene que ver también como era así un poco por la función del arte en ese momento, como la función del arte era comunicar una idea clara o adoctrinar o hacerle pensar al público de X o Y manera. Entonces, en ese sentido, el código tenía que ser más cerrado para que fuera más entendible, para que fuera más comunicable. Sí. Pero como ahorita no es tan importante en el arte como comunicar o hacer propaganda, o al menos él se está cuestionando eso, entonces de pronto por eso estalla un poquito ahora esa posibilidad de que el arte sea un lenguaje. Sí, alguien dice algo parecido pero diferente, dice el arte es un juego, en el sentido que un juego es un ámbito cerrado, autorreferencial, donde todo lo que pasa al exterior no entra y que tiene sus reglas y que tú puedes acceder al juego solamente una vez que aceptas de jugar, que no puedes jugar desde fuera. Eso es diferente de un lenguaje, pero al mismo tiempo los juegos y los lenguajes tienen algo muy, muy parecido. Y cada juego presupone un lenguaje. Y entonces también sí se puede decir que cada vez que uno entra en el ámbito del arte, acepta un lenguaje específico, al menos unas reglas de comportarse, ¿no? Y esto fue muy claro desde Marcel Duchamp, desde cuando alguien puso algunas cosas que no tiene ninguna relación con la idea, estamos hablando antes del artesano, de la sabiduría técnica y todo esto. Estoy diciendo algo todo muy sencillamente y muy claro, muy banalmente. Pero sí, yo creo que esto puede ser. Pero yo también estoy de acuerdo que con el arte conceptual hay como un reforzamiento de ese, como de esa idea del lenguaje, de construir un lenguaje, digamos, en el arte y jugar con la lengua y el lenguaje que se construye en el arte, ¿no? Sí. ¿Podemos salir de esto también? Esta es la pregunta, ¿no se puede salir de esto? Yo hago un ejemplo. Yo estuve a la Documenta del año pasado, que era una... Bueno, la Documenta era una exposición de arte contemporáneo muy importante. Y me gustó mucho una obra de Tino Segal, que es un artista de creo que es alemán, pero sí, vive en Inglaterra. No sé dónde vive, es alemán. ¿Tú conoces esta obra de él? ¿Cuál era? Todo el mundo estaba en la oscuridad y había gente... Pues yo le cuento mi experiencia. Entré en un espacio y todo el mundo estaba haciendo... Escuchaba algunos ruidos alrededor de mí y no, como que no sabía que allí había una obra de arte, entonces no sabía. Y empecé a ver esto. ¿Que estaba oscuro? Sí, todo estaba oscuro, no podía ver nada. Entré en una sala oscura, no se veía nada. Y yo empecé a escuchar estos ruidos pensando que era algo desde afuera y después empecé a pensar que era una grabación. En realidad no, había un grupo de personas que estaba haciendo una coreografía en este espacio y estaban haciendo ruidos con sus cuerpos. Para mí fue una experiencia muy, muy fuerte antes de darme cuenta que esta era una obra de arte, ¿no? Como que estamos hablando antes de la idea de cuando uno reconoce una palabra como palabra. Para mí fue muy fuerte este momento antes de reconocer que era una obra de arte, ¿no? Como este pequeño desconexión entre significado y significante, podemos decir, o no sé, representación y intención del autor. ¿Y ese reconocimiento se hace a través de, o lo hiciste a través de qué, un texto? No, después empecé a ver y veí personas que estaban moviéndose y pensé, esto es la obra de Tino Segal, porque Tino Segal siempre trabaja con personas que se mueven en un espacio. Y para mí esta es un poco una respuesta a lo que tú decías. Para mí fue muy importante el momento antes de reconocer esto como un lenguaje, podemos decir. Y, ¿no? Es que ahorita que dijiste lo del juego, siento que el hecho de que hayan convenciones, porque las hay, ¿no? Sí. No significa, o sea, siempre que alguna disciplina o lo que sea tenga convenciones, no quiere decir que eso sea lenguaje, por ser convenciones, ¿sí me entiendes? Sí. Además de convenciones, tiene que tener como otra cantidad de cosas para poder ser lenguaje. La idea interesante del juego también es que los significados, los valores del juego se quedan al interior del juego mismo. Normalmente, si no es un deporte profesional. Estamos jugando a las cartas, ¿no? Por ejemplo, en una casa, y no estamos jugando con plata simplemente para jugar. Los valores de ganar o de perder están totalmente interiores al interno de este sistema. Podemos hacer muchos otros ejemplos. Esto es una definición del juego como un sistema cerrado, ¿no? Esto puede ser una manera de no tener significado, sino tener solamente valores al interno de este sistema. Entonces, después una crítica podría ser, pero no, el arte tendría que hablar de la realidad. Entonces el arte no puede ser un sistema cerrado, porque tenemos siempre que hablar de la realidad. Pero no es más como que el arte sería un sistema transgresor de esas reglas. O sea, el punto es encontrar las reglas para romperlas, ¿no? Eso podría ser otra manera de ver las cosas, sí. O sea, la vaina es llegar hasta ese punto en el que esto, si entra una persona aquí y no puede ver, por ejemplo, no puede ver bien, él no va a pensar que esto es una obra de arte hasta que él vea bien. Entonces es como una regla, si está muy allí, entonces ya en un cubo blanco, por decirte algo, en un espacio expositivo, ya tú sabes que es una obra de arte. Pero si entras y el espacio no es blanco, sino que es negro, es oscuro y es una experiencia totalmente, digamos, contraria a lo que normalmente es entrar al cubo blanco, es en el momento en el que rompes la regla, ¿no? Y ahí es donde escapas. Estoy de acuerdo, pero creo que también una estrategia completamente opuesta, que es habitar completamente los géneros y hacer pequeños cambios al interior de los géneros, como por ejemplo las películas de Hitchcock, ¿no? Que son totalmente al interior de un género pequeño, pero hay algunas pequeñas cosas que como que te muestran otra dimensión paralela, ¿no? No hay que tampoco alejarse por completo. Dos estrategias diferentes y opuestas, ¿no? Creo. Pero todo esto para decir que yo tengo la impresión que la escritura ya está en el arte, en el momento que el arte se vuelve algo público, de arte según nuestros esquemas de lo que es arte. Por ejemplo, una definición de un teórico italiano es: el arte es todo lo que los hombres consideran arte. Y esto es como decir, mismo que decir el arte es un juego, tienes que creer en esto. Si crees en esto, entonces de pronto el arte va a hablarte de la realidad, va a hablarte de otras cosas. Si no crees que esto es arte, no podemos hacer nada, ¿no? Una prueba de fe. Es una compañera en una universidad. Sí. ¿Quieres hacer una prueba de fe? Un salto. ¿Vamos? ¿Un salto de fe? Un salto. Una prueba de fe. O sea, creer en que es arte. Bueno, otra cosa, entonces estamos hablando de estos dos lenguajes diferentes. Yo quería hacer un ejemplo de un lenguaje que es totalmente arcaico y que sale de esta concepción del lenguaje como un misterio, ¿no? Que son las cartas de los tarot, que son unas cartas que no se sabe ni siquiera bien de dónde nacieron. Alguien dice que vinieron de la India, en Europa, a través de algunos comerciantes, mercaderos, o a través de algunos soldados. Y que una vez que fueron a Europa se empezaron a mezclar con la iconografía cristiana y antes pagana también. De todos modos, estos tarot son misterios de alguna manera, porque cada carta tiene como... ¿Cómo? Misteriosos. Tienen una serie de... No tienen un significado específico, sino son un conjunto de significados diferentes, y no sé si llamarlos significados. La magia del tarot es exactamente esto, que cada carta puede decir muchas cosas y uno puede reflejarse en cada carta como... ¿Carta, sí, no? Sí. Como quiere. Y escapan un poquito la lógica estructuralista del lenguaje como una relación unívoca a un significado, a una idea supuestamente específica, ¿no? lo que yo quería hacer es, cada uno de nosotros tiene una carta, ¿no? ¿Y quién es familiar con el tarot y quién sabe leer las cartas, por ejemplo? ¿Alguien aquí es muy familiar con el tarot? ¿Familiar con el tarot? O sea, tengo cositas, pero no las puedo leer. Porque esto yo creo que entonces puede ser más interesante. Por ejemplo, yo quería preguntar a cada uno de nosotros qué quiere decir las cartas. Por ejemplo, usted tiene una carta, ¿no? Sí. ¿Qué carta es? Esta carta es de los enamorados. ¿Podemos mostrarla a todo el mundo? Hay una pareja. Hay una mujer. Hay una pareja, hay como hay un ser en medio de ellos, también como un ángel, ¿no? Es un ángel que tiene alas, hay unas nubes ahí atrás como una montaña, está el árbol supuestamente de la tentación, está la serpiente en el árbol de conocimiento. Sí, o sea que está reconociendo unas cosas. Hay un sol en medio. ¿Y? Y hay un número. ¿Sí? Arriba. Sí, arriba. 6. Y el número 6, dice además. La carta número 6. Si usted no tenía el título de la carta allí, ¿cómo la llamaría esta carta? ¿Usted está segura que la llamaría los enamorados? No. Lo asocia uno mucho con la religión, en ese caso. ¿Cómo la llamaría usted? No, pues no la llamaría, pero sí veo allí que hay como la tentación, como, no sé, o la... La tentación podría ser un título. Podría ser una tentación, o podría ser también, como está el ángel en medio de ellos... Y es decir, porque relaciono la serpiente en medio de a un lado, ¿no? En el árbol del bien y el mal, que asocia uno con la religión católica. Exacto. Porque tenemos esto. Sí, entonces es eso. Pero hay otros elementos que esa montaña atrás, no sé. En medio. Muestra a alguien más para ver sí, si. Sí, claro. Por ejemplo, ustedes que ¿qué piensan que quiere decir esta carta? ¿Una tentación o algo más? Pues, ¿cuál es el mensaje, el significado de la carta? Es que tiene como muchos mensajes. Por esto, ¿no? Es una paradoja, yo estoy preguntando así para... Ajá. Un poquito intentar de mirar a otra manera de mirar algunas imágenes, ¿no? Sí. Yo pienso que están como separados de esta montaña, y, pero si ella llega de aquí y él llega de aquí, pueden como subir, si no en, no en altitud, más en altitud, ¿no? En como en espíritu, así, y pueden llegar a arriba, juntos. Entonces que ahora están separados en la tierra, sí, pero que sí, la unión puede ser solamente en otra dimensión. Ah, sí, pero tienen que subir de dos diferentes, como de diferentes lugares. Sí. Están aislados. Totalmente. Entonces no es una carta de amor. No, para nada. Pero tienen un camino hasta enamorarse. ¿Y te parece una carta de amor? No, esta está medio como apocalíptica. Este ser parece. Pero el amor tiene que ser así, no apocalíptico. Sino para que no tiene sentido. Todo va a estar bien. ¿Cómo es? Vas a llegar a tu casa y vas a ser feliz. ¿Cómo? Pues el amor tiene que ser apocalíptico, si no es para qué. Tiene sentido. ¿Y tú qué dices? ¿Cuál título de Bundy es este? Mira que tengo ahorita. Los pederitos, la platica, el poderito, las tierras. Guachimán. Y qué regalito. Muy relacionado con Michel Foucault. Pero no. ¿Podemos mostrarla a los lados? No quiero, ¿eh? ¿Te quieren montar de mano qué? Ganadero, acá. Sí, como en un grande, en un grande, grande hermano. Podría ser la creación también. ¿Tú qué título le pondrías a esta carta? Hace decisiones sobre Adam y Eve. Me parece, ¿no? Sí. Una tesis. ¿Quién es que tiene una carta donde no hay personas? ¿Sí? ¿Qué carta tienes? La rueda de la fortuna. Que es un símbolo que a veces parece muy, ya muy estereotipado y muy... La verdad, la carta como que es rara porque están como un montón de criaturas como conviviendo tranquilamente, no sé, como que sí por un lado pasan llena, pero todos están ahí tranquilos. ¿Podemos mostrarla a todo el mundo esta carta? Es la rueda de la fortuna, ¿no? Y entonces, ¿tú crees que esta carta no tiene que ver con la fortuna, sino con la armonía? Según lo que veo ahí. Sí. ¿Y tú qué carta tienes? Tengo el mundo. El mundo. ¿Te parece buena o mala como carta? Es, pues yo veo acá como unas como cuatro figuras. Sí. Que podrían ser como unas potencias o algunos elementos, o no sé. Mm. Y una mujer que está como, como cubierta, pero no, pues no lo suficiente. Y pues, pero no, yo no le pondría al mundo tampoco, sino como... Es como algo, para mí es más como algo como, como natural o como puro. ¿Podemos mostrarla a todo el mundo? Adiós. Y está encerrada, pero está encerrada en, un, en algo, ¿no? Sí, sí, sí, claro. Y tiene... Ahora te lo muestro. Quería preguntar a ella, ¿qué crees que son estos dos palitos que tiene en la mano? Porque en la mano tiene dos palitos esta señora desnuda, ¿no? Ah, bastones de potencia que tienen que ver con el poder. Sí. ¿Dónde están los cuatro evangelistas? Ah, en la rueda de la fortuna, sí. Pero también en el mundo hay evangelistas. Sí, están como unos. ¿Cómo? Eso tiene un fondo religioso. Supuestamente sí, pero. Sí. Al mismo tiempo, no sabemos si estos cuatro figuras originariamente eran los evangelistas o si los convertimos en los evangelistas después. Uno los convierte, pero de acuerdo a las creencias o el conocimiento que uno tiene. Sí. ¿Cierto? Porque hay otras personas religiosas que lo relacionan distinto. Sí. Pero hay un egipcio allí también porque tiene el claf. Alguien tiene una carta que se llama el colgado. Yo tengo familiares que... Al contrario, pero tienes que ponerla al revés. No, pero es que si sale así, tiene como otra connotación. Sí, depende. Pero yo sí tengo familiares que entraban con eso y yo sé que esta es la peor de todas. No. Pero no, eso es simplemente no. Que estás en un proceso que está frenado, ¿no? Pues, no, según lo que me han dicho. ¿No? Interesante que digas que es un trabajo. Meterme en ese cuento, ¿no? Pero yo lo veo como un mártir, parece. Pero ahora que lo pones derecho... Ah, ok. ¿Por ¿cómo se llama? El colgado. ¿Qué es colgado? De cabeza. Pendejo. El colgado. ¿No, a ti, ¿no te parece una buena carta entonces? No, pero porque. Porque te lo dijeron. Ajá. Porque hay otras interpretaciones que dicen que es una muy buena carta. Pues no, sí. Para este hablan desde mi experiencia. Ok. Sí, este es un A mí me salió sin nombre. Ah, esto es interesante. Estos con los nombres se llaman arcanos mayores, ¿no? Hay otras cartas que son arcanos menores, que son simplemente los... Esto es el 6 de espadas. Ah, oh, sí. Pero en este, en estas cartas, cada carta tiene una sí, identidad muy particular. Esta carta yo quisiera mostrarla a todo el mundo, ¿no? La chalupa. Tú la llamarías la chalupa. ¿Alguien más que tiene títulos para esta carta? Como el balsero. Sí, algo. ¿Cómo? Venecia. ¿Venecia? ¿No tienen otros títulos? ¿Cómo? La muerte. Caronte. ¿Es el pariente? ¿Cómo la llamaría? El viajero. Viajero. ¿Caronte? ¿Usted? Muerte. Pero entonces parece una carta muy fea a mucha gente. Pues porque hay eso escondido allí como con sí, es una persona, ¿no? Es una persona que... Sí. Es una persona totalmente tapada, oculta. Pero hay dos más sentadas. Con un niño. Dos. Ah, es el barquero y el... El barquero y dos personas sentadas. Un coyote, ¿no? ¿Coyote? Coyote. Coyote águila. Y... No, el paisaje atrás es Venecia, ¿en serio? Son mojados. ¿No? Pero es como que qué hora del día es, por ejemplo, ¿no? Cuando el río Bravo. Una marfa, ¿no? No, el amanecer. Parece que están huyendo de algo, ¿no? De alguna manera. Sí. Y hay un niño aquí, pues, puede ser también la Virgen con Jesús. ¿Quién es que tenía esta carta tú? Y no hay nadie más que tiene una carta sin nombre. Ah, mucha gente. ¿Quién? Miramos esta. Ah, bueno. ¿Ustedes la vieron esta carta? Es una carta de un señor que está sentado bajo de un árbol y una nube le da una copa de algo. A ver. ¿Tú cómo la llamarías esta? La fuma. Drogas. ¿Qué? La fuma de Dios. ¿Regalo? Ah, sí, es un regalo. Le están dando cuatro. Son cuatro cáliz. Tres cálices y una que le da más. ¿Tú cómo la llamarías? Pues como también por la relación que hay entre los árboles y las personas sentadas en árboles, como de sabiduría y todo eso, pues todo esto de cuenta. Como de Newton, que le cabe, ajá, le cae la manzana en la cabeza. Entonces, inspiración. Sí, como... Pero puede ser también un hombre borracho que es como que se imagina de tomar una cerveza más, ¿no? Es un ocioso, ¿no? Ocioso, puede ser muy fea también. Sí, es un ocioso. ¿Cómo? Meditación. ¿Meditación? Alguien que le dé un significado muy malo e inmoral. No, es como una sentencia. Una sentencia. A mí me parece también que es como alguien que tomó mucho y llega Dios y le dice: no, ahora te tomas uno más. Y el diseño está un poquito en esta. Es como también una penitencia, puede ser. Es verdad que se despertó, sí. Pero Erika, la tuya es muy importante. ¿En serio? ¿Cómo la llamarías? No sé. Después yo tengo esta, tiene un nombre esta carta. ¿En serio? Pues tiene un nombre, no es un nombre específico porque no es un arcano mayor, pero mucha gente lo llama de una manera específica. ¿Cómo lo llama? No, la verdad, cuando son tan representativas, no... Es difícil. Es decir, yo veo esto y tampoco veo nada. Señora sobre el mueble rojo. Pero es diferente. Ay, pero es diferente porque él está haciendo algo muy específico y en cambio ella está sentada sin hacer nada. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Robando? Él tiene algunas espadas en la mano. Hay una, ¿cómo se dice? Una ciudad, un acampamiento, sí. Carpas, muchas carpas, un camping, con gente que llevó las espadas, y no se sabe por qué él está llevando algunas espadas, no se sabe dónde, ¿no? La paz. Y el ave. Este es el nombre de la carta que normalmente le se da, ¿no? El ave. Y es ladrón. Amarillo. El ladrón. Sí. Es amarillo, entonces... Amarillo puede ser que es el alba, el atardecer o el amanecer, ¿no? Hay un... No sé. Pero a mí me parece algo muy diferente, que es porque hay una planta, una pluma que se llama algo como el hat. ¿Cómo es hat? ¿Sombrero? El sombrero de un soldado, de un soldier. Sí, soldado. Y eso es la planta que se llama así. Y hay una historia que esta planta llegó porque hay soldados que posolen su espada en, sí, así, y después llegó el... Entonces él es un jardinero. Es como algo. Está sembrando. Sí, es algo que puede como vivir después. Pero mira cómo camina, ¿no? Que está caminando como así, un poquito... Sí. Porque es un soldado se fue de la batalla para hacer su... Se escapó para hacer sus plantitas. Sí, para no hacer más guerra, para hacer una planta. Eso es la historia. Es un mal soldado. Pero esto, justo estamos haciendo esto porque es divertido, pero además para mí es como un poquito para mostrarles como una imagen a veces, como podemos tener una relación diferente con unas imágenes, y estos son los ejemplos más conocidos de imágenes ambiguas, ¿no? Los tarot. ¿De quién es? Alguien aquí tenía cartas sin nombres. Ah, mira. Una carta con un señor amarillo que puede ser también una estatua, ¿no? ¿Una estatua? Sí, pero... ¿Un ataúd? Un sarcófago. ¿Y por qué no es simplemente un señor que está durmiendo pintado con la luz del atardecer? O si no, un señor amarillo como los Simpsons, sí, pues. ¿O que trabaja de estatua? No sé, de pronto porque conocemos estas tumbas, no sé, estas ataúdes que hicieron. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué? No. Sí. Pues sí, pero no. También una ventana con vidrios colorados que parece mucho una iglesia, ¿no? A pesar de esto, alguien dice que esta carta es una carta muy buena, que no indica para nada la muerte, sino como un estado de meditación y de, ¿cómo se dice?, plegaria. Mira, que está así, de la muerte estaría. No, pero si intentas así, o sea, como una condición de descanso, puede ser, ¿no? Sí. ¿Ustedes lo vieron? ¿Qué título? Muerte, descanso eterno. Es que parece una espada. No, un héroe de guerra. Te faltó la mano encima. Yo quiero decir, ¿no? También hay una escena aquí en la ventana que parece. Una escena en la ventana. Sí, alguien que está arrodillado. No, sí. Otra forma de lectura alta voz es la plegaria, sí, sí. Plegaria. No es una lectura, pero... Yo vi una carta que a mí me gusta mucho, esta de Juliana. Esta parece una carta paralela a la otra del ladrón, ¿no? Pero esta es un poquito más complicada. Está huyendo con unas espadas. Pero hay personas que lo miran, ¿no?, en este momento. Y el cielo está diferente porque no, ya no es el atardecer ni la mañana. ¿Tú cómo la llamarías esta carta? Está arrodillado. La he visto bien. Y está con las manos así, pues está como pidiendo. Es como que si le hubiera dado pena a algo. Ah, él o los otros. El último. Es el que más me llama la atención. No tanto el que está como al principio, sino. Ella dice el vencedor, puede ser. No, para mí es como si estuviera como. El vencedor es el que está primero, los otros están apenados porque perdieron. Sí, pero como... Son humillados. Como humillados. Humillados. Con vergüenza. ¿Puede mostrar? ¿A ustedes no la vieron? Sí, los enamorados, pero por allá. ¿Quién tiene los enamorados? Pero ellos, como si ellos mismos estuvieran como apabullando ahí. Él se está riendo, ¿no? Sí, él está bien. El otro estaba huyendo. Este está como... ¿Cuál era el ladrón? Yo no lo vi. Ah, ¿quién es que tiene el ladrón? Yo. ¿Tienen? O sea, el deber de los yo, ¿no? So. Y ahora está el fondo de la carta. Julián, es tú. Tu antítesis. la interpretación tradicional es que una carta es el ladrón, el otro es el traidor, dicen. Pero yo no sé si es un traidor, más bien me parece a mí también un ganador con los otros que son humillados. Y él ganó y se queda con las espadas de los otros, ¿no? No puede ser. Están en la playa además, ¿no? Sí. Con nubes. Por ejemplo, ¿crees que tiene algo que ver que anteayer me leyeron las cartas y me salió la justicia? Ah. Y hoy me salió la justicia. Ah, muy, muy, muy justo. Suena justo. Suena justo. Porque hay algunas cartas, ¿no?, que son como... Normalmente uno le da significados muy específicos, como la justicia, dice que quiere decir en realidad la justicia, o si no, otra que es la fuerza, alguien tiene la fuerza, ¿no? Imagínate esta carta de la fuerza sin título, ¿no? La carta de la fuerza es un hombre que está abriendo la boca de un león. Una mujer, perdón. Una mujer, sí. La fuerza, ¿no? Pero la fuerza no necesariamente... Uno puede llamar a la fuerza esta carta. En cambio, la justicia sí, porque tiene esta libro. Balanza. Sí. Y esto, todo eso también para hablar de los títulos, que yo mañana quisiera hablar un poquito de los títulos como una forma, una de las primeras formas donde la escritura se acerca al arte visual. Y, sí. Y yo creo que en esos tipos de cartas como que tenemos una... Pues un ejemplo, sí, de esto que ya estamos hablando antes, ¿no? De este lenguaje arcano. Pero es muy importante, en estas cartas también la asociación entre las dos cartas. Por ejemplo, si nos sale el ladrón con el traidor, quiere decir algo. Si sale el traidor con el mundo, de pronto quiere decir como, bueno, dale, hágale. Sigue así. Traicione. Y la fuerza de pronto nos puede salir con la... Erling tiene la muerte, ¿no? Sí. Que la muerte, dicen... que es una carta muy buena porque quiere decir que uno cierra un ciclo y abre un nuevo ciclo. Y hay otras cartas más terribles. ¿Alguien tiene la torre? ¿La torre? Sí. La torre es una carta más terrible, sí, aún que... ¿Cómo conoces? Porque es una carta, pues no necesariamente terrible, algunas interpretaciones dicen que es muy terrible y muchos lo dicen. ¿Dónde están las otras? Yo creía que esta era la torre, pero aquí dice carta. Pero para no, mí es como la torre. Pero la torre es cuando es, sí, como un desafío, ¿no? Como la torre adiós, es una torre con un relámpago que no, la quebra. Es como la furia. Y gente que se tira de las ventanas. Tiene que estar. Como la idea. Brutal. Al caer. Sí, sí, sí, sí, sí, total. Así que aquí está la torre. Qué septiembre 11. En cambio, si tú la miras con la muerte era una señora tranquila que está allí en el caballo y que... Pero, sin cara. Es hermosa. ¿No hay también un cura? ¿Hay un cura que se está arrodillando cerca de ella? En algunas veces sí. Es verdad que me acuerdo mucho de... ¿Cómo? ¿Qué significa? Muchas veces dicen que también es un cambio muy fuerte, que pero muy más destructivo, que se quiebra todo y todo un sistema, tú tienes que salir de este sistema. Y... Sí. Ya escucha por la la emperatriz. Sí, no te gusta. Es decir, no me sugiere nada, es lo curioso. Pero tiene el símbolo de la mujer allí, ¿no? Sí. Y es una mujer con muchas plantas atrás, ¿no? Sí, es unos árboles ahí. Y parece tranquila, ¿no? Pues yo digo, algunas... Normalmente está asociada con Venus, esta carta. En cambio, ¿alguien tiene la sacerdotisa? Estas dos cartas, una es Venus, que es la... ¿Cómo se llama? ¿Esta carta tuya? Emperatriz. El otra es la sacerdotisa, ¿no? Uh-huh. Algunas interpretaciones dicen que podemos mostrar la sacerdotisa también. Es que... Pues, ¿qué le pasa? Quítamelo. Pues algunas dicen que la sacerdotisa es, está relacionada con la luna, a pesar que existe una carta que se llama la luna. Pero no es esta que está relacionada con la luna, sino la sacerdotisa, que tiene este sombrero, así, ¿no? Como con dos puntas ahí. Sí, y con un círculo, ¿no? Sí, esta sacerdotisa, normalmente uno dice que quiere decir un secreto, algo secreto escondido. Entonces como que no tiene nada que ver con la tucha que si le dicen que es Venus, ¿no? ¿Pero qué con Venus? ¿La mujer y punto? Venus es la mujer, la maternidad y la idea que algo que florezca de tu feminidad y todo esto. En cambio la otra es más bien como sí, un secreto y sacerdotisa que estás teniendo un secreto. Algo sacro, sí. Bueno, ya la última carta que les muestro es esta. Un señor que está teniendo en mano todas estas bastones. ¿No? ¿Tú cómo la llamarías esta carta? No, siempre me parecieron esas figuritas de los bastos enigmáticas, pues como uno nunca lo nunca vio uno real, pues un poco así. La espada, no lo sí. Entendí. La, no, no entiendo, no entiendo qué qué, ¿qué está haciendo con esos bastones en la mano? ¿Qué, todo el mundo la ve, esa carta? Sí. Me acuerdo un poco de Sísifo. Como el está haciendo trabajo, un esfuerzo muy grande. E inútil. Inútil. Inútil. Sí. O de pronto está armando una carpa, ¿no? Uh-huh. Está recogiendo las cosas. También. Se está limpiando. Me está limpiando. Pero sí parece que está haciendo un esfuerzo muy grande. ¿Cómo, ¿sí? ¿Cómo se llama este? Ah, Shanghai, nosotros decimos en italiano. Sí. ¿Ustedes conocen? Mi cara. ¿El qué? Este juego, ¿no? Que, sí. Sí, este juego. Con estos bastones que uno lo pone en la mesa y después uno tiene que sacar sin mover los otros. ¿Cómo se dice? Sí, pero acá no. ¿No? No es tan común. Sí, sí, sí. Pequeños. Pero esto puede ser un Shanghai. Entonces, para mí es como. ¿Cómo? Que sí. ¿Coincidencia? Coincidencia. Como algo puede. Sí. Algo puede pasar de eso. Bueno, cada uno tiene su carta. La mía se extravió. Pero bueno, no, lo importante es que uno se acuerde cuál es su carta. Pero los enamorados, no sé qué se hizo. ¿Alguien tiene los enamorados? Vuelve esta. Los enamorados. ¿Cómo? Ay, no. ¿Es carta? Ay, perdón. No sabía. Bueno, de todos modos, cada uno podría escribir su carta para acordarse de qué carta era. Pero esta no, no, ¿este es el traidor o el ladrón? Este es el 5 de espadas. Pero, sí, el 5 de espadas. Es que por ser arcano. Y. Mm. ¿Entre ellas? Sí, hay alguna secuencia, cuenta alguna historia, el 1, el 2, el 3. Uno podría decir que sí. Es que. Sí. Pero, pues, depende. Algunos sí, algunos menos. Como las espadas tienen más una secuencia, los bastones un poquito menos, son un poco más escenas diferentes. Y uno dice que las espadas quieren decir algo, los bastones quieren decir algo diferente, las copas son diferentes. Bueno, sí. A mí me gustaría que cada uno supiera cuál es su carta, así que después vamos a hacer algo sobre esto. Y. Sí. Y hay algo que. Bueno, ¿alguien más quiere hablar de su carta? ¿Sí, no? No sé. ¿Te las devolvemos? Sí, podemos ponerlas aquí. Se robaron el amor. ¿Todas son iguales? Porque no, yo no. Hay gente que las dibuja como ellos. Hay muchas versiones diferentes. Esto es una versión inglesa. Así que se llama el tarot de Rider White. Sí, una versión inglesa. Pero entonces, digamos, el significado de las relaciones no se dan como por la imagen. Sí, pues en realidad sí, uno podría, es una iconología, ¿no? Un poquito, uno uno podría leer las cartas a partir de algunos signos. Por ejemplo, esto que Venus tiene el símbolo de la mujer, o si no, la sacerdotisa que tiene este símbolo de la luna. La sala de enamorado. ¿Quieres verla? No, ponela aquí. Pero, por ejemplo, la muerte quiere decir algo diferente que la muerte normalmente. Algunas tienen unas... Algunas son más difíciles, como la estrella, quiere decir inspiración, pero es relacionada con el hecho que los marineros miraban las estrellas para guiarse. Y... pues es una manera enigmática de leer las imágenes, por esto a mí me interesaba, ¿no? Como que sí, esto no es un lenguaje unívoco y todo, uno podría pensar que puede ser una manera de mirar una obra de arte, ¿no? Sí, uno podría pensar, tenemos que mirar las obras de arte como si fueran cartas del tarot y encontrar lo que nosotros no podemos proyectar en esta obra de arte, ¿no? Uno podría decir. Y encontrar algunos signos que nos dicen lo que es. Que todas las interpretaciones son distintas. Pues, a veces coinciden, pero no todos están de acuerdo. La idea del tarot, normalmente, a pesar de todo lo que dicen, que es algo como hay, que es una conexión con no sé qué, las potencias oscuras y todo, yo creo que es una combinatoria de símbolos complejos, donde cada uno puede, como estos símbolos no son un lenguaje unívoco, uno puede proyectarse y espejarse en estas cartas, ¿no? Es lo que dicen, esa es la interpretación como más menos mística del tarot, ¿no? Que dice, es como un espejo y que sí puede decirte cosas sobre ti, sobre tu futuro, sobre lo que tienes que hacer, pero eres tú mismo que estás buscando estas cosas. ¿Cómo? Como la mayéutica. Sí, es verdad, pero entonces es alguien la paragonó también un poco la psicoanálisis, el tarot dice que es como que tú estás analizando a ti mismo de una cierta manera. Pero por eso no es tan válido que te las lean como que te las leas tú mismo. Esto, sí, uno puede muy bien leerlas a sí mismo, sí, esta es una práctica que se hace. Pero la idea que uno tiene alguien más que te está leyendo es también porque de pronto esta persona conoce todos los símbolos y toda la... Por ejemplo, sabe que una carta en una posición normalmente indica algo. Pero indica algo que tú después tienes que relacionar con tu vida, normalmente, ¿no? Entonces a mí me gusta el tarot, pero no me gusta mucho esta idea trascendental del tarot, que como que a través de las cartas uno puede decir lo que te va a pasar en la vida. A mí no me gusta mucho esta idea. ¿No? Como que es totalmente diferente. Más bien a mí lo que me parece interesante del tarot es que es una abertura, ¿no? Algo que se cierra, como que tu destino se cierra. Para mí es que tú puedes abrirte a mirar tu vida de una cierta manera. Pues sí, esta es mi idea. Mañana quería hablarles de algo que se llama el Atlante Mnemosine. No sé si alguien lo conoce. Es un señor que se llama Avi Warburg, que era un iconólogo. Bueno, estudiaba esta disciplina, entonces las imágenes del Renacimiento y de lo que querían decir los gestos y los objetos. Hizo una obra, que pero no era una obra de arte, donde ponía algunas figuras diferentes de pinturas o de fotos o de esculturas que hacían el mismo gesto, básicamente. Pues yo estoy simplificando mucho. Por ejemplo, hay una figura, una tabla de, no sé, cada una tiene como una veintena de imágenes, donde hay todo el mundo que tiene algo en la cabeza, que está con este gesto, que tiene algo en la cabeza. Y es como una manera de escribir, de componer un montaje sin escribir nada. Es como un montaje de gestos. Esto es lo que es. Y de una cierta manera tiene una relación con el tarot porque es una manera de, yo creo, de escribir un ensayo sin utilizar un lenguaje, sino utilizando simplemente las imágenes. Y mañana podemos mirar un poquito este Atlante. Y al revés, hay otra obra de arte, otra obra de Walter Benjamin que se llama El libro de los pasajes. Así que se llama así. Sí. Que es un libro. Sobre París. ¿Cómo? Sobre París. Un libro simplemente hecho por citaciones. Uh-huh. Entonces, solamente un montaje de elementos de lenguaje, ¿no? Como que son dos obras un poquito especulares que nacieron en momentos no demasiado lejos en el tiempo. Y quería preguntarles para si podemos hacer algo mañana. Si cada uno podría llevar un texto para leerlo. otra vez a voz alta. Y puede ser también escrito por nosotros, no necesariamente. Pero sí, puede bien ser un texto escrito por nosotros. ¿Qué vamos a leer? Entonces, cada uno que pueda sentirse cómodo con leer este texto. Y después, otra cosa. ¿Cómo? Un texto. ¿Sobre lo que hablamos hoy o cualquier cosa? No, sobre lo que quieras. Puede ser también una palabra, puede ser muy largo. Pero es la idea de leerlo. Y como yo repito, si es un texto escrito por ti, pues muy bien, pero no necesariamente. Y después me gustaría que cada uno pueda pensar a un título. A un título que... ¿Para ese texto? ¿Cómo? ¿Para ese texto? No. Puede ser para ese texto, pero no necesariamente. Un título que a alguien le gusta. Un título que puede ser de algo que existe en realidad, de una obra de arte, de un libro, de una carta del tarot, no sé qué. Y... ¿Cómo? Y que podemos después explicar por qué nos gusta este título. De todo puede ser. No para un nombre, sino un título. Entonces que tenga una relación con algo que pueda ser una obra de la cultura en general. No sé, puede ser un título también de un palacio de arquitectura o de un poema, de una película, una pintura, todo. Bueno, y la tercera cosa que yo quería pedir es que cada uno pueda llevar una imagen. Una imagen de cualquier forma, una foto, una pintura o... ¿De nosotros o...? También puede ser, pero no necesariamente. Entonces, un texto, un título y una imagen. De cualquier forma que ustedes quieran. Bueno. Y mañana vamos a hacer este juego que... Pues vamos a empezar a trabajar sobre una idea de esta publicación al final. Y para hacerlo me gustaría intentar hacer este juego que va a ser muy divertido, sobre todo si somos muchos. Y ya. Gracias.